Bueno, amigos, nos vamos ya con nuestra siguiente entrevista, 8 de la mañana y 25 minutos. El nuevo mensaje que trae Matu Xara lo podremos escuchar el día sábado 27 a las 5 de la tarde en la sala de Metro Aguilera Malta de esta institución. Vamos a escuchar el mensaje de motivación junto a Juan Proaño, integrante de Matu Xara. ¿Cómo estás, Juan? Bienvenido. Bienvenido, muy buenos días a través de ustedes, a todos los radios oyentes de toda la capital y de todo el mundo a través de ustedes. Muchas gracias por el espacio. Pues sí, estamos justamente motivando a la gente y estamos muy motivados nosotros, obviamente, porque mañana pues se cumple un anhelo más, un paso más de presentar nuestra propuesta musical, con personas muy queridas para nosotros, justamente los otros grupos como Actívate, Voz Vitale, y hay otro grupo también que se llama Boca Libre, pues son compañeros, de hecho son hijos algunos. Hemos hecho como un taller de música, pues, y la propuesta se va a ver plasmada el día de mañana, sábado 27 de julio a las 5 p.m. en la sala Demetrio Aguilera Malta. Bueno, queremos, antes de seguir conversando con nuestro invitado del día de hoy, Juan Proaño, invitarles a ustedes a que marquen el 2220-966. Nos acaban de dejar unos pases para que ustedes puedan darse cita hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana y puedan pues conocer más sobre esta agrupación Matu Xara, que nos trae un nuevo mensaje. Así que 2220-966, tenemos ya los pases listos aquí en los estudios de la radio de la Casa de la Cultura. Hablemos un poco de esta agrupación. ¿Cuándo nació? Bueno, nosotros tenemos más o menos 28 años. Nació en un barrio muy popular del norte de Quito, exactamente en el Comité del Pueblo, pues cuando todos los ambientes sociales eran bastante fuertes. Y bueno, y de hecho algunos somos egresados del Colegio Mejía. Entonces siempre el espíritu juvenil, la sangre que corre por nuestras venas en ese entonces, pues hizo que nosotros nos decidiéramos por instalarnos en la música latinoamericana. Y pues desde ahí hemos venido cultivando, hemos venido trabajando, hemos venido aportando también a la música con creaciones, con ensambles propios del grupo. Y pues eso nos ha dado una experiencia y ahora seguimos pocos de los iniciales, pero con una propuesta bastante atractiva para el público. Uno nos dice usted, crecimos en el colegio, significa que muchos estudiantes eran parte y estaban en las esquinas del barrio. Sí, claro que sí. ¿Con qué género ustedes se propusieron arrancar con Matu Xara? Bueno, con la música latinoamericana en ese entonces, con la música chilena básicamente, que era una música, que es una música bastante social. Y obviamente ha evolucionado, ¿no? Eso, muchos grupos cantan al amor de la pareja, pero el amor tiene muchas expresiones, muchas aristas. Nosotros cantamos al amor de padre e hijo, al amor a la tierra, al amor a la sociedad, todas esas aristas que el amor puede tener, ¿no? Ahora, si ustedes decidieron conformar esta agrupación con este tipo de música social, como usted nos acaba de mencionar, ¿cómo fue ese proceso para juntarse y de alguna forma, pues, no sé, eran músicos al oído, se prepararon en la diferente instrumentación? Sí, bueno, en la agrupación existe de todo, gente, músicos académicos y músicos de oído. Pues sí, o sea, realmente nos juntamos alrededor de la parroquia, de la iglesia, pues tocábamos en el coro y decidimos armar una propuesta mucho más elaborada. Y desde ahí nació la agrupación y continuamos todavía con esta propuesta, como digo, en las diferentes aristas del amor. Ahora, ¿ustedes han hecho grabaciones o solamente hay las presentaciones que han realizado? No, claro que sí, hemos hecho grabaciones, tenemos más o menos tres CDs, tenemos dentro del mercado, de la propuesta, obviamente de las redes sociales, y pues estamos ahí trabajando, y pues aprovecho para agradecer, ¿no?, este espacio a la Casa de la Cultura por brindarnos justamente este espacio, y también a un auspiciante que nos ayuda, porque todo cuesta, ¿no es cierto? Entonces nada es gratis. Tenemos un auspiciante como la Cooperativa Alianza del Valle, quien nos ha colaborado para poder tratar de salir con esta propuesta musical. Bueno, ¿cuántos estarán en escena? ¿Cuántos músicos? Estaremos más o menos unos 24 músicos en escena con las diferentes agrupaciones. Ustedes hablan de presentar un nuevo mensaje a través de la agrupación. ¿Cuál es ese? Sí, pues, a ver, nosotros, como les decía, es como un taller que tenemos nosotros. Pues, ese taller lo tienen fuera de la agrupación, para formarse. En la agrupación tenemos un taller, tenemos una profesora de canto, que muy académica, muy, muy buena, que les imparte música a unos, la clase de canto, perdón, a unos chicos. Esos chicos van a hacer una presentación, están trabajando en un ensamble muy bonito, y pues los acompañaremos nosotros también. El grupo Actívate es un grupo de muchachos jóvenes de entre 15 y 27 años, que de hecho en el 2017 ganaron un concurso que organiza el municipio, que se llama el Chillo Fest. Entonces son unos muchachos muy, muy buenos, y claro, obviamente son hijos nuestros, con otras personas por ahí que les ayuda en esta agrupación, pero la propuesta de ellos es muy, muy interesante, porque siempre la savia nueva dentro de este contexto es enriquecedor para el tema cultural, para el tema musical. ¿Cómo se financian ustedes para poder permitir que sus hijos también vayan por el mismo camino formándose en la música? Bueno, eso es un tema de autofinanciamiento, ¿no? O sea, tratamos de ver cómo hacer. De hecho, la mayoría de los muchachos que están en este ensamble vocal son nuestros hijos, pero está abierto a todo el público. De hecho, o sea, hay mucha gente que no es parte de los hijos de los hijos nuestros de la agrupación, y que pues se han visto beneficiados de este proceso, de este crecimiento musical, y también de una experiencia, ¿no es cierto? La experiencia de la música enriquece mucho el espíritu, el alma, y pues nos da unas nuevas perspectivas de la vida misma. Eso siempre durante estos años de la agrupación, ¿ustedes han permitido la realización de estos talleres o lo están haciendo desde una determinada época? Lo estamos haciendo desde una determinada época realmente. Es por eso que realmente es nuestra primera presentación casi como taller Matuxara, ¿no? Porque todos están involucrados dentro, alrededor de la agrupación, y músicos y todo eso. ¿Cuántos asisten a los talleres? A ver, en el taller ahorita están más o menos unas 12 personas, 12, 13 personas, que esperamos que de a poco vaya creciendo, ¿no? Bueno, de hecho usted nos dice esto es un espacio abierto, significa que de pronto muchas personas que están cerca de ustedes pueden darse cita. ¿Cómo llegar para poder participar de los talleres de música? A ver, este momento está el taller de canto, ¿no? El taller de canto, el teléfono de la persona que está coordinando esto es, de hecho, ¿por qué empezamos por la parte de canto? Porque uno de los miembros de la agrupación es médico especialista en el tema de voz. Entonces lo que nos ayuda a eso es que también los chicos aprendan de cómo las cuerdas vocales deben cuidarse. O sea, es algo como completo. Aparte del tema musical, hay un tema ahí de un médico que está atrás verificando, viendo, y el tema sobre, e indicando obviamente desde el punto de vista médico cómo poder mantener, ¿no?, el instrumento, que la voz es un instrumento. Y precisamente él participa en estos talleres. Y claro, él es el que sí hace la convocatoria. Sí, o sea, sí. Este mes justamente él fue el que nos motivó para hacer este trabajo, y de hecho fue el contacto con la Casa de la Cultura, ¿no? ¿Cómo se llama? Es el Pablo Betancourt. Ya. ¿Cuál es el número de teléfono para que las personas, si desean ser parte de estos talleres, puedan tomar contacto? Y aún como músicos, si hay músicos que adolecen de su garganta, tranquilamente, como es experto, también es músico, él sabe cómo direccionarlos y todo eso. Y de hecho tiene varios cantantes como sus pacientes, ¿no? Bueno, el teléfono de él es el 099-230-8080. Ahí tenemos el número de contacto, 099-2308-080. Les recordamos a ustedes que está aquí en los estudios de la radio Juan Proaño, él es integrante de la agrupación Matuxara, que se presentan este sábado 27 a las 5 de la tarde en la sala Demetrio Aguilera Malta. Recuerde que usted puede llamar, anímese a participar de este programa marcando el 2220-966 y puede usted llevarse los pases que nos han dejado el día de hoy esta agrupación Matuxara. ¿Qué ha significado para ustedes poder compartir escenario, por ejemplo, con diferentes generaciones? Bueno, es una experiencia simpática, bastante agradable, porque eso digo, o sea, el enriquecerse de la juventud, de las nuevas pensamientos, de los nuevos, porque en realidad los jóvenes tienen un pensamiento diferente al que fuimos nosotros formados, es bastante chévere, bastante bacán, porque ahí tú entiendes que tú estás, primero, entiendes que por ti están pasando los años y entiendes que debes hacer algo también con los jóvenes que vienen para que nuestra música, bueno, la latinoamericana, la nacional, se vea también motivados en ellos, para que ellos a través de sus nuevos conocimientos puedan expresar a su manera, ¿no? O sea, de hecho hay muchas bandas nuevas que han hecho de la música nacional con sus propios estilos, ¿no? ¿Cuál será el repertorio de la noche? Bueno, el repertorio está basado en música propia de la agrupación, de hecho de las agrupaciones, porque la agrupación Actívate también tiene un trabajo, un CD con una creación de ellos muy chévere, muy chévere. Nosotros canciones también, obviamente, nuevas, nada de covers. Sí hay covers también, porque en realidad la gente también se ve motivada con ciertas canciones que se añora dentro del ambiente latinoamericano. Pero sí, en realidad es música nuestra y con unos pocos covers por ahí, que son música emblemática para el ambiente latinoamericano. ¿Canciones como cuáles estarán? De covers como Samba para Olvidarte, por ejemplo, como La Muralla de Inti Illimani, Cándome para José, Amigo, que lo interpreta Illapu, no es Illapu, pero lo dio a conocer el grupo Illapu. ¿Ya? Entre otras, ¿no? Entre otras muchas canciones. Bueno, de hecho, usted acaba de mencionar que a veces el público sí tiene sed de escuchar sus canciones favoritas, pero quisiera que comparta esa experiencia, esa motivación de saber que en cada uno de estos conciertos también es importante para las agrupaciones mostrar las nuevas propuestas para que el público también empiece a aceptarlas. Sí, así es. Justamente va a haber muchas canciones, diría yo, que son de autoría de la agrupación. Entonces tenemos más o menos el 60-70% será de autoría de la banda, ¿no es cierto? Entonces eso nos motiva, justamente por eso estamos muy motivados y ya muy preparados para el día de mañana y ya lo estamos esperando con mucha emoción. Ahora coméntenos dónde pueden adquirir los pases. Bueno, los pases obviamente pueden adquirirlo en la boletería, obviamente, de la Casa de la Cultura. El día de mañana estará abierto. También, bueno, hemos vendido también a nuestros conocidos, pero principalmente pueden acercarse a la Casa de la Cultura, pues, y ahí pueden adquirir. ¿Desde qué hora estarán en boletería? Esto estará abierto más o menos desde las 4 de la tarde. Desde las 4 de la tarde ya pueden darse cita. Sí. Recuerden, tenemos un pase aquí para que ustedes puedan llevarse. Marquen 2220-966 y puedan pues también disfrutar de este nuevo mensaje de la música latinoamericana. Bueno, le vamos a dejar a usted para que haga la invitación al público para que se den cita y tengan este encuentro con la canción latinoamericana. Claro que sí, muchas gracias. Como vuelvo y repito, gracias por el espacio a la Casa de la Cultura, muy amables. Y pues les invitamos con mucho cariño, con mucho amor a esta presentación que se va a realizar el día de mañana, 27 de julio, a las 5 de la tarde en la sala Demetrio Aguilera Malta. Ahí hemos tenido ya la invitación. Queremos agradecer a Juan Proaño por habernos acompañado el día de hoy. Y ya sabe, la motivación es para que ustedes se den cita hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana y puedan conocer su nueva propuesta musical. Muchísimas gracias a usted por habernos acompañado. Muy amable y gracias por el espacio nuevamente.